ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 51, y como dijera, ¿no?, esta CEO nuevita Cohen, está todo tan exultante, sí, que los docentes universitarios tienen que parar 48 horas. Exacto, así que en el marco de los ajustes, de los techos para los aumentos salariales, la falta de recomposición y propuesta salarial, el recorte de presupuesto y la suspensión de las obras universitarias, la Asociación de Docentes Universitarios se unió en el día de hoy y de mañana a un paro nacional convocado por el Congreso Extraordinario de CONADU y CONADU Histórica. Para entender un poquito esto, qué es lo que pasa, estamos en contacto ya con Santiago Gándara, que es licenciado en comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires y referente del sindicato docente AGD-UBA. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, un poco eso queremos saber, en principio, cómo está esta situación actual de los docentes universitarios y preuniversitarios. Mira, vamos a ser concretos. Está mal, como el conjunto de los trabajadores. Es claro que el gobierno no maneja ninguno de los precios de la en Argentina. Hola. Se corta la llamada, Santiago. Se cortó, definitivamente. Bueno, como bien lo dice, este martes y miércoles 10 y 11 se paralizan 57 universidades públicas de todo el país frente a la negativa del gobierno nacional de convocar a la reunión paritaria y presentar una propuesta salarial que supere el techo del 15%. Uh-huh. Así que estamos de vuelta con Santiago. Sí, se cortó. Bueno, ahí estábamos hablando un poco. No, lo que le decía, mal como conjunto los trabajadores, sobre todo porque el gobierno pretende ajustar toda la economía, pero fundamentalmente el salario de los trabajadores. Esto se está viendo en el tope que intenta imponer al conjunto de los docentes, inclusive los docentes de los restantes niveles educativos, pero que ha logrado en alguno de los del conjunto de los trabajadores imponerlo. UPCN firmó por 15 y otros sindicatos también. Nosotros rechazamos eso y ese es el motivo central del paro. El rechazo al 15% en cuotas, que no responde ni mínimamente a una recomposición salarial. Ya venimos con retrasos de los años anteriores y además estamos en un año que ni siquiera en los cálculos oficiales da 15% de inflación anual calculada para este año. Están en una exigencia de más o menos de un 25%, ¿no? Exactamente, planteamos un 25%. Para que se vea, digamos, la cuestión, el cargo testigo del docente universitario, que es equivalente al de un maestro de grado, está en 11.000 pesos, 11.400 pesos. La línea de pobreza es 17.000. Quiere decir, no hace falta señalar mucho más que eso. Claro. Y como si faltara poco, como se dice tras llovido mojado, el gobierno efectúa un formidable recorte al presupuesto universitario, un presupuesto que ya está ajustado. El 90% se destina a los salarios de los docentes y los no docentes, y sobre ese presupuesto ya ajustado, el gobierno recorta 3.000 millones de pesos. Es decir, el cuadro es un cuadro concreto de ajuste, como el que se advierte en el conjunto del Estado. Ayer estuvimos como gremio, como AGD, en el Congreso, donde hubo una enorme manifestación y protesta por parte de los trabajadores del INTI, de los mineros de Río Turbio, del INTA. La cuestión es general y en ese cuadro general estamos los docentes universitarios. Como para que entendamos un poco qué es lo que le falta, digamos, a esta reducción, cuando se reduce el presupuesto, o qué le falta para al presupuesto, para que las investigaciones, en fin, son 3.000 millones en el presupuesto, ¿no?, que implica la reducción, aparentemente. Eso afecta muchísimo, evidentemente, y qué es lo afecta completamente, porque el 90%, y a veces es difícil calcularlo si es más que eso, pero el 90% del presupuesto, el presupuesto total de las universidades nacionales es de 100.000 millones de pesos. El 90% se destina a pagar los salarios de los docentes y los no docentes. El resto es el que sirve para el supuesto financiamiento de una universidad o de universidades normales, es decir, para el pago de todos los servicios, para el pago del TONER, para los laboratorios, para la biblioteca, para comprar revistas. Es decir, ese es el resto de funcionamiento. ¿En dónde lo están recortando de 3.000? Todavía no tenemos el dato. Uh-huh. Esto fue anunciado por la Secretaría de Políticas Universitarias en la última reunión de los rectores. Uh-huh. Pero sí sabemos que el recorte está en marcha. ¿En qué va a producir esto? ¿En qué va a afectar esto? Va a afectar mucho más al desenvolvimiento y al desarrollo de lo que serían las condiciones de estudio y de trabajo de los docentes y de los estudiantes de las universidades. Sí, justamente te iba a decir, ¿no? Cómo es la relación con los estudiantes, el apoyo y la importancia que tiene que ellos entiendan por qué están parando. Mira, los estudiantes siempre han sido extremadamente solidarios cuando, por supuesto, cuando se explican las razones del paro. Lo cual no quiere decir que en algún momento no expresen también su preocupación, que es preocupación compartida. Nosotros tampoco, nosotros nos formamos para enseñar, no para hacer paro. Pero estamos obligados a hacer un paro cuando, por ejemplo, en nuestro caso, desde el 15 de marzo no hubo otra reunión paritaria. El gobierno no está dispuesto a ninguna reunión y no modifica su oferta. Entonces el paro es la respuesta que le tenemos que dar y un plan de acción continuado hasta que tengamos una respuesta. En concreto, los estudiantes son solidarios, entienden este problema. Nosotros ahora estamos yendo con algunos compañeros a las facultades sociales justamente para encontrarnos con algunos docentes que a lo mejor no están tan de acuerdo y queremos discutir con ellos. Uh-huh. Y para encontrarnos también con los estudiantes y explicarles cuáles son las razones del paro. Cuando alguien explica las razones y advierte los reclamos tan elementales, encuentra la solidaridad por lo general. Claro, por supuesto. O sea, las actividades, bueno, hoy las actividades, hay una conferencia de prensa en ya. Hoy hay una conferencia de prensa muy temprano, que en realidad se va a dar, supongo que dentro de media hora ya en el Ministerio de Educación. Uh-huh. Yo ya no voy a estar ahí, yo estoy en la facultad acá volanteando y todo eso. Claro. Y después mañana, junto con, si bien también en el cuadro del paro, me parece a lo mejor importante difundirlo de mañana a las 11 de la mañana. Uh-huh. Desde Avenida de Mayo 9 de Julio va a haber una concentración, una movilización que va a estar encabezada por todas las luchas en curso en el ámbito estatal. Uh-huh. La cabeza van a ser los mineros de Río Turbio, los que te mencionaba hace un rato, que la verdad sí, que era conmovedor ver ayer, perdóname que te robe todo minuto, pero era conmovedor ver a estos trabajadores que venían desde allá abajo, desde el socavón, como decían ellos, para decir que los están despidiendo. Sí. La verdad que es brutal. Ellos van a ser los que encabecen la marcha del día miércoles a las 11 de la mañana y van a estar también allí los trabajadores del INTI con su reclamo, el que viene sosteniendo desde hace casi ya 2 meses, ¿no? En el INTI no sobra nadie, tras los 250 despidos, y trabajadores de FANASUL, es decir, de todas las luchas que están en el curso, con una consigna muy general, que es que triunfan estas luchas porque si triunfan estas luchas, es decir, si es derrotada la política del gobierno de despidos y de ajuste, la verdad que tenemos la posibilidad de una vida, llamémosla digna, en Argentina. Perfecto. ¿La movilización es de dónde a dónde mañana entonces? Mira, la movilización es sale de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Ajá. Y pues es que ahora me agarra la duda, no me animo a decirte si es a Congreso o a Plaza de Mayo. Pero es concentrada seguro en 9 de Julio y en Avenida de Mayo. Concentración entonces allí en 9 de Julio y Avenida de Mayo mañana a las 11 de la mañana. Bien, y después vemos para dónde vamos. No hay problema. Muchísimas gracias, Santiago. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Una cosita, encontré que es a las 11 se concentran el 9 de julio, Avenida de Mayo, y se marcha a las 12 hacia el Congreso Nacional. Mañana refrescamos todos los datos. Todos los datos, exacto.